Yo no voy a hacer ninguna presentación, voy a presentar algo, pero tenía que hacer una pequeña introducción. Cuando uno dice una pequeña introducción, en general habla mucho, así que hoy si con esto termino, yo creo. Así que, voy a hacer una cosa muy breve. La verdad es que vamos a presentar aquí, que nos va a poner, porque está muy en la coyuntura también y tiene mucho que ver con la forma en que acumulamos movilización, conciencia y sumamos más y más sectores a esta lucha, y que es la vinculación entre los tratados internacionales que Chile ha suscrito de hace todos los TPC. Ahora voy a centrarme obviamente en el TPP, pero los TPC tienen la misma lógica, ¿no? De dar regulación de la llamada apertura económica de capitales, ¿no? Y que están estrictamente finalmente ligados con la institucionalidad y con el modelo económico. Es imposible pensar en cosas completamente distintas. Y en el caso del TPP, en relación a las administradoras de fondos de pensiones, a las AFP, ¿no? Hay un mecanismo, uno de los tantos mecanismos que tiene que ver con que al aprobarse el TPP establece un mecanismo que resguarda, entre comillas, a las grandes corporaciones transnacionales, las empresas, la expectativa razonable de ganancia, ¿no? Establece además que no debería haber interferencia pública, es decir, desde políticas públicas o estatales respecto a estas expectativas de ganancia, y finalmente, como tercer componente, establece, ¿no? Que las empresas pueden ir a tribunales arbitrales, en este caso el CIADE, por ejemplo, y otros que también, y demandar directamente al Estado allí donde supuestamente una modificación soberana de ley o de política económica pusiera en riesgo las expectativas de ganancia de las empresas. Dicho de otra manera, y aquí entonces hago inmediatamente la vinculación con Patricio Guzmán, porque creo que en estos días también hemos tenido un momento importante gracias a los compañeras y compañeros del movimiento No Más AFP, que incluso al entrevistarse con la presidenta de la República, se nos contará Patricio, le plantearon el No Más TPP, el que pusiera, que no ratificara el acuerdo transpacífico TPP, y el propio compañero Luis Mesina ha estado planteándolo en todas las entrevistas en los últimos días. De hecho, nosotros tuvimos una conversa con él y estuvimos viendo este mismo tema. Y bueno, sin ir más lejos, quiero presentar entonces en ese marco, por la vinculación que tiene, al compañero Patricio Guzmán, que es economista, es el asesor, además, de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores Bancarios, junto con el compañero Luis Mesina, parte del coordinador No Más AFP. Así que quiero, para hablar sobre el tema TPP, AFP, presentarle al compañero Patricio. Bienvenido. Bueno, a ver, yo voy a intentar no dar la lata, por si me voy a concentrar en lo que me parece relevante. Yo supongo que todos más o menos están al tanto de qué son las AFP, pero voy a decir dos cosas fundamentales nada más. Este es un sistema que se creó a principios de los años 80, bajo la dictadura militar, lógicamente no hubo ninguna posibilidad de discusión pública en un momento en que los trabajadores tenían una capacidad de negociación prácticamente nula. Y con la creación del sistema se persiguieron, diría yo, tres cosas. La primera es crear un mecanismo para transformar el ahorro previsional forzoso de los trabajadores en capital. Pues la AFP lo que hacen es tomar este dinero que les entra mes a mes e invertirlo en los mercados financieros a los cuales tienen acceso los grandes bancos y los grandes grupos económicos. Chile se explica en gran parte de la tremenda concentración económica que nosotros tenemos. Por tanto, José Piña tiene razón cuando dice que esta es la viga maestra del modelo económico. Pero además, desde hace ya algunos años, los fondos del previsional que controlan la AFP se invierten también en el extranjero. Y se han producido dos fenómenos. Uno de concentración de la AFP, porque llegaron a haber 20 y tantas, se crearon 30, pero en el mismo momento llegaron a haber 20 y tantas, 24, si no me equivoco. Y hoy día hay solo 6. En un momento hubo solo 5 porque hubo una colusión de las 5 grandes para hacer desaparecer a todas las otras. Pero además se produjo otra cosa, que es el traspaso a manos de propiedad multinacional extranjera de estas grandes AFP. Entonces, las 6 que hay ahora, hay solo una que es de capitalista chileno, que es la de la Modelo de Navarro, propietaria de Sonda. Y todas las otras son de grandes grupos financieros internacionales. Las 3 de ellas directamente de multinacionales basadas en los Estados Unidos, otra es de este GPAS Factual, que está basada en Brasil, y otra está basada en un grupo colombiano. Como ustedes bien saben, en realidad el capital a esa altura ya no tiene claramente nacionalidad, porque las acciones se venden en las bolsas internacionales, pero al menos los grupos controladores siguen siendo de grandes grupos económicos de esos países. Las 3 más grandes, además, y es el tercer elemento de concentración, controlan el 75% de todos los fondos. Y no estamos hablando de una cosa pequeña. A esta altura los fondos son 170 mil millones de dólares, que para que tengan una idea significa más del 70% del Producto Nacional de Chile. Y sería más que el Producto de Chile si no fuera porque después de la crisis del 2008-2009, de una pasada, por unos pocos meses, los fondos perdieron un tercio de todo lo acumulado. Pero yo le decía que había 3 razones. Convertir los fondos en capital al servicio de grandes grupos en una. La segunda directamente fue reducir el costo de la mano de obra en Chile, porque el sistema antiguo de las cajas era con financiamiento tripartito y el financiamiento del nuevo sistema quedó solo en mano, con la cotización de los trabajadores, los empresarios dejaron de aportar. Por tanto, fue desde su punto de vista una rebaja directa del costo de la mano de obra. En realidad, las cotizaciones previsionales, los economistas suelen considerar salario diferido. Un salario que no se paga ahora se va a pagar cuando corresponda, cuando uno jubile. Y en términos colectivos, no es uno a uno. Pero hay un tercer elemento. Probablemente una de las pocas palancas de poder que conservaban algunos gremios de trabajadores eran las cajas previsionales. Y las cajas previsionales fueron liquidadas, su patrimonio expropiado y desapareció. Las cajas previsionales, aunque ahora se les critica mucho, en realidad hacían muchas cosas. También tenían salud, por ejemplo, la de los bancarios y la dueña de la clínica. La banca. Bueno, pero no me voy a entender más en eso. ¿Cuál es la importancia, creo yo, de lo del TPP? Tampoco lo voy a repetir porque ya lo dijo Esteban antes que yo. Pero desde el punto de vista de nuestra agitación en contra del tratado, a mí me parece muy, muy importante vincular. Porque en Chile hay muchos grandes temas. Está la educación, la salud, esta cosa previsional que es más allá que las pensiones, porque tiene que ver con el mecanismo central de acumulación de capital en el país. Y entre otras cosas está lo del TPP, pero el TPP para el resto de la gente es una cosa muy abstracta. La mayoría de la gente ni siquiera entiende de qué se trata, pero Hoy día el grueso de la población entiende que las pensiones de la primera impresión son una mierda. Entonces, tenemos que ser capaces de hacer la vinculación entre una cosa que es más difícil de entender con una cosa que la gente ya entiende y ha estado dispuesta, por lo menos un par de millones de personas, a movilizarse. Ahora, ¿cómo hacerlo? Y con esto sí voy a terminar, porque aquí este capítulo de explicaciones. A ver, existe la Coordinadora Nacional de Trabajadores, no más AFP. Esta coordinadora se ha organizado en todas las regiones del país prácticamente. Y debajo se van organizando, debajo de las regionales, de las nacionales regionales, y así hasta llegar a coordinadoras de ciudades, locales, de comunas, depende de los lugares, la densidad. Entonces yo diría que como movimiento, yo aconsejo, movimiento del TPP, aconsejo por supuesto vincularse con la coordinadora nacional, que es encabezada por algunos grandes sindicatos que hay en este país, que conserva la independencia política respecto a los gobiernos de turno, no son muchos esos. Y después, como individuos, tratar de participar en el trabajo de las coordinadoras, incluso ayudar a levantarnos donde no existe. No voy a extender más. Los que estén interesados, trajo las tarjetitas, se las voy a pasar y después lo hablamos por mail, por teléfono. ¿Me pasa una pregunta? Entonces, ¿tú sugieres que finalmente participemos nosotros, por ejemplo, en las reuniones que tienen ustedes, y ustedes podrían también organizar o a difundir dentro de su organización que participen también de algunas de las reuniones que se hacen en el territorio de los nuestros? Me parece que las dos organizaciones deberían trabajar muy juntas. Ojalá alguien de la plataforma que esté ya organizada en los distintos territorios participe activamente de esas reuniones y metan el tema del TPP en algún capítulo de esas reuniones, y viceversa, ¿no? ¿Sugiero, digo, pienso en el guante? ¿O estás pensando en el guante? Bueno, allí donde sea posible hay que hacerlo. No es una cosa que se pueda decretar, pero no, tiene mucho que ver con la voluntad de uno de participar. Es más fácil que nosotros, que estamos contra el TPP, introduzcamos el tema en las coordinadoras normas de FP, que al revés, porque en muchas partes la gente no entiende mucho esto del TPP. Exactamente. O sea, nosotros, por ejemplo, con otras organizaciones que se han sumado, por ejemplo, las organizaciones de salud, lo que hicimos fue primero hacer esta alianza en alguna de los ampliados que hemos tenido, y de ese ampliado lo que nacieron fueron charlas. Tú podías hablar ampliamente de ese tema. Y después esas charlas fueron como sirvieron para ir dándole, cortándole a los territorios qué es lo que es el TPP, y entonces esos temas se empoderan finalmente esa organización de esos temas. Así que por lo menos la difusión en charlas nos ha funcionado. Quizá sería una fórmula que podríamos intentar con ustedes. Sí. A mí me parecería interesante tener una pequeña batería de métodos, de escritos pequeños, ponerlo en la prensa, diciendo nosotros estamos contra el TPP, porque estamos contra el TPP, también estamos contra este sistema de pensiones, queremos un sistema solidario, y para garantizar que podamos hacer el cambio, tenemos que impedir que se apruebe el TPP. Quería complementar una cosa que es un dato importante, y es que eso lo señaló en algún momento de la Fundación Sol, lo retomamos nosotros, lo retomamos en un documento, lo retomó, y es la siguiente: el 75% de los fondos de las administradoras de fondos de pensiones en nuestros fondos están en manos de tres compañías transnacionales norteamericanas, Life, que tiene una dinamidad, la otra Cuprun y la otra, yo no me acuerdo cuál es, 75% Provida. Es decir, controlan más de 120 mil millones de dólares, 75% total de los fondos de administración de las pensiones chilenas. Por lo tanto, esos son los que podrían demandar así en concreto al Estado chileno si quiere hacer un cambio y volver a un sistema de reparto, por ejemplo, ¿no? Y lo bloquea aún más de lo que ya se bloquea todo. Ahí es como vincular, para cerrar un poco este capítulo, finalmente el hecho de que se apruebe el TPP podría impactar fuertemente, porque a través de esa moción de controversia podrían demandar a Chile a cualquier cambio que queramos hacer en la legislación en relación al TPP. Ahí está el porqué, lo importante, porque, pero es importante que nos quedemos todos un poco con esa información caliente, que es importante, por eso que estamos empezando a trabajar con la gente de Nomad AFP en ese sentido. Dijimos que íbamos a abrir el debate al final, entonces si de verdad es una pregunta concreta que sirve para relacionar con ese asunto, bien, y si no lo dejamos para el final. Pero les pido paciencia porque todos queremos hablar y tenemos que por tiempos acotados para que efectivamente todos podamos hablar. Tengo un cambio en el plan. habíamos pensado que hablar a Lucía en ese punto, pero no sé si de repente Frank Cruz podría aprovechar de hablar al tiro para hacer el nexo de lo que estábamos conversando y ahí saltamos con Lucía. ¿Para qué? Mi nombre es Bárbara Rojas Ladrín, yo soy dirigente de la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de la Salud, Frank Cruz. Somos un gremio del sector público, de los establecimientos hospitalarios. Y nosotros como tal participamos dentro de esta plataforma, tomamos este desafío a partir de, fines del año pasado, con mayor participación. Y en este contexto nosotros como gremio participamos en la Internacional de Servicios Públicos, en la ISP. Ahí tenemos una alianza, tenemos un nexo en el cual se nos invitó a participar en distintas actividades de formación y de capacitación. Y ahí estamos participando en conjunto con los demás gremios del sector público. Somos alrededor de 10 gremios del sector público y también del ICP. Una puntualización, ¿esas capacitaciones fueron sobre? TPP y PISA. Bueno, de hecho la concreta y lo voy a conversar ahora fue el 20 y el 21 de julio, en donde se llevó a cabo una jornada de 2 días completa y también se invitó a los integrantes de la plataforma, estuvo Lucía, estuvo Carlos. Paulina y Jackson. Diputado Jackson, sí. Y ahí hicimos un diagnóstico conjunto de los sindicatos del sector público en lo que estábamos trabajando. Hicimos un FODA, una cuestión básica, un diagnóstico de saber en qué estamos y cómo podemos contribuir en este plan de trabajo en contra del TPP y PISA. Hicimos un plan de acciones concretas. La verdad, nosotros dentro de los diagnósticos que tenemos siempre como sindicato tenemos que estos temas por lo general se nos quedan fuera de la agenda. Se nos quedan fuera de la agenda del sindicato porque estamos apagando incendios siempre, porque estamos en los temas reivindicativos, estamos en como las luchas como de sindicato propiamente tan reivindicativos, en los temas más transversales, ya sea la Asamblea Constituyente o la Coordinadora de los Más Difíciles, participamos también de repente se nos queda un poquito de lado. Pero no es por falta de interés, sino que es por un tema de agenda coyuntural. Dentro de las acciones específicas que tenemos, como ISP, está el desafío de terminar un video del PEI Salud. Estaba a cargo de Nayeli Quevedo, que es la coordinadora del ISP, cuyo video también tiene algo que para mí tiene un alto valor, que la verdad que está participando los jóvenes del ISP, que es otra instancia en donde los jóvenes sindicalistas, que para nosotros somos los menores de 35, o hasta los 36, eso lo digo entre comillas, los jóvenes sindicalistas, están participando en la confección de este video, lo cual, y lo están liderando, lo cual yo considero que es de gran importancia en el sentido de los recambios también que tenemos los dirigentes y cómo los jóvenes nos vamos haciendo, y ahí todos los temas actuales, nos vamos haciendo cargo de estos temas y vamos participando. También tenemos el compromiso de participar en las videoconferencias que se hagan a nivel mundial. La última fue el día 4 de agosto, en la cual participó una compañera de la NEF en representación de Chile. Tuvimos algunos problemas logísticos, que la compañera de la plataforma, Paulina Cereda, no se pudo conectar, pero vamos a intentar que se solucionen para la próxima videoconferencia, en donde todos los países que estamos aquí conectados, que son, bueno, básicamente los del TPP y algunos también que incluyen a los del PISA, damos cuenta de las acciones que estamos llevando a cabo como sindicatos y coordinamos acciones en conjunta. Y uno de los grandes objetivos ahora también es la coordinación de la jornada mundial del 4 de noviembre, en donde obviamente los insumos de este encuentro van a ser todos también informados y la idea es hacer una organización mundial de gran envergadura. Ahora, en lo que respecta a nosotros como gremio, y debo ser súper honesta, a mí cuando yo tomé este cargo de carácter nacional y me dieron este desafío de hacerme cargo de alguna forma de este tema como representante del gremio y vincularlo a nosotros como gremio, como sector salud, la verdad es que de repente cuesta un poco, pero más que nada por la falta de información que hay, por el secretismo, que todos saben que hubo en las negociaciones, y es lo que es más que nada la desconfianza que hay ante un tratado que sabemos que puede abrir la liberalización del comercio, de los servicios públicos, la privatización de los servicios públicos, y lo cual a nosotros como sector se nos agrava aún más sabiendo que tenemos una constitución que no nos garantiza la salud pública. La salud, sino que nos garantiza el acceso a la salud, que es distinto. Y eso ha abierto, y de hecho hoy día tenemos abierto también a la privatización del sector de salud. Tenemos hospitales concesionados, todavía está la ley de hospitales concesionados presente. Tenemos esa amenaza, y lógicamente mientras no tengamos un cambio constitucional, y que también hemos participado en todo el proceso constituyente independiente de las opiniones individuales que tengamos cada uno, pero es la herramienta que hoy día se está utilizando. La verdad es que el TPP, y más que el TPP, las implicancias que pueda tener otro tratado, que es el TISA, que es de servicios públicos, para nosotros es una amenaza para la salud pública, para la salud de toda la ciudadanía, y traspasar, o sea, pisar los derechos fundamentales y sobrepasar con la Constitución también, independiente de los cambios que podamos hacer como proceso constituyente. Por eso estamos participando en nuestra organización. Nosotros tenemos muchos desafíos en términos de capacitación, de formación. Aquí yo les quería contar la experiencia propia de FEMPRUS. Nosotros tenemos la Federación Nacional, pero también tenemos nuestra base en todas las regiones, en donde traspasamos las inquietudes nacionales y las acciones que estamos haciendo a las bases para, justamente lo que comenzaba, hacer alianza con los parlamentarios de nuestras zonas también. Entonces también trabajamos en ese sentido para difundir y apoyar el tema de la presión parlamentaria que podemos ejercer sobre nuestros representantes. Y esto como líder de gremios, yo tengo entendido que la mayoría de los gremios tienen este mismo comportamiento, por tanto siento que ojalá hubiera un representante del sector público acá, no lo sé, todavía no estoy clara, pero es una herramienta grande que podemos nosotros utilizar. Nosotros somos uno solo de todo el sector público, de los trabajadores. Hay que organizarse como trabajadores. Uno de los capítulos que yo he visto, he intentado buscar en la web, en sumarme más de documentación que tiene que ver con las regulaciones laborales, la verdad es que no hay tanta información tampoco, y eso también nos preocupa sobremanera. Me fui para otra parte. Ya, por ahí me voy a quedar. Sí, ahí estamos un momento. Muy bien, quizás recalcar un poco que gracias a la alianza que se hizo con Ruti, y el ISP, nacieron de ahí varias otras charlas que hemos ido dando y siendo invitados a capacitar, ¿sí? El plan del nombre que después ustedes, ¿no? Entonces, para mí, nosotros hemos ido asistiendo a esas reuniones, por ejemplo, a la asociación o algo así de enfermera de Peñalolén, por darles un ejemplo. Nos juntamos, estamos una jornada en la mañana, 2 horas, 3 horas, incluso a veces con algunos, nosotros hacemos una exposición de los distintos puntos calientes del TPP y quedan muy empoderados. Es increíble cómo cada vez que vamos a una presentación, eso como que se multiplica y se multiplica. Entonces, esta como fase primera de hacer los nexos con la organización, pero capacitar, o sea, invítenos a las distintas organizaciones porque en ese caso ha dado buenos resultados. Bien, tiempo, perfecto. Lucía, ya. Bueno, hola, yo soy Lucía Segura, también de una plataforma y de la red de acción encarecida, la RAPAL, y de la campaña Yo no quiero tranquilo con los chicos. Me pidieron que hablara y relacionara el tema de la soberanía, del agua y del convenio poblano, o sea, la semilla, así que es lo que voy a intentar hacer. Yo había hecho una presentación, pero la voy a desarrollar porque no es lo que se optó acá. Bueno, ¿por qué soberanía? O sea, primero el TPP nos hace un sablazo a la soberanía nacional en general. Eso lo vamos a ver en detalle cuando se hable más de la resolución de conflictos y ese tipo de cosas. Pero también respecto a algo que es una aspiración que tenemos como sociedad, yo creo que cada vez más, que es la soberanía alimentaria. O sea, ser los dueños de nuestra comida, ser los dueños de qué le echamos a la olla. y que hoy día no lo tenemos, es como parte de la utopía, pero queremos caminar hacia allá. Y si esta cuestión funciona hacia el TPP, eso es un zarpazo a la soberanía alimentaria, que es nuestro derecho a decidir qué comemos y cómo se produce la comida que comemos. Y que una aspiración también global, porque es una decisión de los campesinos a nivel internacional, a través de la vida campesina. Y para lograr esa utopía, necesitamos tierra, obviamente, para cultivar, necesitamos agua, porque nada crece sin el agüita bendita, y necesitamos semilla. Por eso es que también acá el tema del agua es súper importante, y uno de los movimientos que está incorporado es el movimiento por la recuperación del agua y de la vida. Y siempre entonces que nosotros vamos a algún lado a hablar del TPP, siempre salta el tema del agua. Me pasó en Los Ángeles, siempre hay conflicto entre la gente, entonces tenemos que darnos cuenta también y pensar cómo el TPP engancha con el tema del agua, porque son cosas que, o sea, tenemos que ir a una tendencia a unir las luchas. Y en el caso de Santiago, está el tema de un proyecto que ya está en curso, que es el proyecto Alto Maipo, ¿cierto? Que es la construcción de una enorme central hidroeléctrica en San Juan del Maipo, no para darnos agua, electricidad en Santiago, ni agua, sino que es para las mineras, ¿no? Es para resolver temas industriales que no tienen nada que ver con la necesidad de la población. Y eso, bueno, se aprobó, ya todos sabemos por qué razones políticas y no son las razones sociales las del proyecto. Y es un proyecto entonces que está en curso. ¿Y qué ocurre? Este proyecto, para ser realidad, requiere construir un túnel de 70 kilómetros de largo y de 8 metros de diámetro, ¿ya? Y eso significa moler una cantidad de roca impresionante, que ese proceso ya empezó, y la molienda significa polvo en el aire, significa lluvia con el proceso de lixiviación, entonces es contaminación de las aguas por metales pesados, que cuando no pasa nada y la roca está en su esplendor, están adentro, están encapsulados. Pero ahora, en este proceso de construcción, hay metales pesados como plomo, molibdeno, arsénico. Hay un video de YouTube de la red de Metropolitana Alto Maipo, que es de donde saqué esta imagen, ¿no? Lo podemos circular. Y entonces, ¿qué constatamos nosotros? Que las comunidades luchan contra este tipo de megaproyectos en regiones o en Santiago, y que el TPP constituye un candado, o sea, un freno, que el TPP se hace para que las corporaciones puedan desarrollar estos proyectos. Entonces, una imagen que a mí me gusta usar es eso del candado, y la otra vez una compañera me dijo algo mucho mejor, yo creo que fue allá en Los Ángeles, que fue la camisa de fuerza. O sea, necesitamos que, pues, si esto funciona, nos van a dejar así amarraditos, así como loquitos en el hospital, para que no podamos avanzar como pueblo que está infectando. Y en este caso, ¿cómo se ha expresado esta lucha ahora que el proyecto ya está aprobado? Era hacer lo mismo que hacen los compañeros con la Barrick, ¿no? Con el proyecto Pascual Ama. Hostilizar, denunciar, vigilar y fiscalizar que se cumplan las condiciones de aprobación. Y entonces hay 14 denuncias presentadas, ¿ya? Están en la Corte de Apelaciones, están en el Servicio Ambiental, que es la institucionalidad correspondiente, por contaminación de agua y por otros temas. Pero ¿qué ocurre? Que si estas demandas, como ha sucedido en otros casos, tienen algún nivel de éxito y se detiene el proyecto, ahí volvemos a lo mismo que pasa con la AFP. Examinemos quiénes son los inversores. Ahí está, el 60% de Alto Maipo es de ASGENER, que es una empresa cuyos capitales son, su sede es Estados Unidos también. Entonces, nuevamente, volvemos a la misma historia de resolución de controversia. Y que es que si se paraliza el proyecto, el Estado de Chile va a ser considerado que está obstaculizando una inversión que se están, conspirando contra las expectativas de ganancias de ASGENER, y por tanto puede ser sujeto de una demanda internacional. De manera que ahí quedamos sonados, o sea, ese así se expresa el candado. Ahí ya me cierro con el agua. Vamos y avísame también. Ahora con el tema de la semilla. ¿Y qué pasa con había un secretismo, como todos han dicho, cuando se negoció. Pero ¿quiénes no estaban en el secreto? Las empresas, las corporaciones eran lobistas, estaban ahí, iban a todas las reuniones, iban a Japón, iban a Nueva Zelanda, iban a Canadá, venían a Chile, todo el tiempo, y dentro de ellas destacamos que estaban las empresas de la agroindustria, de la biotecnología y fundamentalmente Monsanto, que organiza todo a nivel global, que es por donde corre la mayor parte del lobby y del dinero para este tipo de proyectos. Entonces ellos estuvieron y aseguraron lo que necesitaban. Y dentro de eso, en el rubro entonces de alimentación, dijeron que los países que firman el TPP tienen que firmar a su vez ratificar el convenio COP91. Una vieja aspiración, porque esto está en todos los tratados antes, si no es novedad. Y el gobierno nos trata de decir, no, pero si esto ya pasó. Claro, pasó en los otros proyectos, pero no se concretó, porque hubo lucha social, porque se detuvo y porque entonces no se ha podido implementar la ley chilena que necesita el convenio. Entonces es verdad que está aprobado por el Senado, pero no saca nada Monsanto ni las empresas de biotecnología con que solo el Senado lo haya aprobado. Necesitaba la ley chilena, que era la ley Monsanto, que la habíamos parado. Y estuvimos felices en 2014 cuando la presidenta al asumir dice se retira la ley, la voy a revisar. Pero ella sabía que la ley venía por el TPP, pues nosotros no sabíamos en ese momento. Entonces, si no, habríamos estado menos felices. Pero bueno, déjenos ser felices un rato, ¿cierto? De todas maneras, celebramos. Bueno, pero ahora entonces sabemos que la cuestión venía por atrás. O sea, que nos estaban metiendo una tremenda cosa. Y entonces, ¿de qué se trata de nuevo? Hacer ver esto, hacer ver que ha burlado la voluntad del movimiento social de defensa de las semillas, de la alimentación, de la vida, tratando de meternos este tratado y esta ley de nuevo, porque ahora sí las condiciones para ratificar van a ser mucho más duras que antes, porque en el Tratado de Libre Comercio y en el Tratado con la Unión Europea, Gran Bretaña y Japón, no había mecanismo de coerción suficiente. Y por eso es que la cuestión estaba así nomás. Esto vale para la propiedad intelectual y vale para la cosa de la seguridad. Y esto se hace también sin consulta indígena. O sea, esto va a impactar también a las poblaciones, a los pueblos indígenas que tienen que ver, que son, digamos, quienes junto a los campesinos han desarrollado estos cultivos. Y no hay consulta indígena, de manera que es otro gran punto en contra. Bueno, y acá hay que agregar otro punto que antes yo no lo había desarrollado mucho, pero la realidad nos obligó a darnos cuenta de lo importante que es el tema del conocimiento ancestral. Porque resulta que acá hay gente tan especial en Chile que empieza a operar como si el TPP ya estuviera aprobado. Entonces, efectivamente, el TPP, en el capítulo de propiedad intelectual, dice, alienta el sistema de patentes sobre el conocimiento ancestral. ¿Y qué es el conocimiento ancestral? Bueno, es lo que viene de atrás, ¿cierto? Es lo que tienen los pueblos indígenas respecto de aquello con lo que se han criado. Y que es medicina, que puede ser patrimonio espiritual, que puede ser ceremonial, como es el caso del maíz. Entonces hay gente en Chile, hay empresas y hay universidades, qué terrible, que están operando como si eso que dice el TPP, que se puede patentar el conocimiento ancestral, ya fuera cierto. Y mentira, en Chile hay leyes y hay convenios y está enunciado esto en INAPI, que no se puede patentar plantas. Y sin embargo está presentado ahora en la actualidad ya una presentación legal para patentar el maqui por la USACH. Y hay otros pedidos, digamos, en los que interviene la Fundación Chile. O sea, las empresas y los académicos con mentalidad de empresa o dependiendo financieramente de empresas están operando como si el TPP ya estuviera andando. Entonces nosotros tenemos que incorporar también ese tema porque es biopiratería, así se expresa, o sea, tomar algo que como se pone de moda, porque ahora se puso de moda el maqui porque lo empezaron a investigar y claro, descubrieron lo que los pueblos indígenas descubrieron hace miles de años, ¿no? Lo bueno que era, las propiedades que tenía, lo fantástico, etc. Y entonces como lo descubren los científicos occidentales y tradicionales, quieren hacer negocio con eso. ¿Y qué les conviene? Tener la patente para poderlo vender y para desplazar a los dueños naturales de esto. Porque lo que pasa con esto, cuando hay registro, ya sea por el SAC o por patente industrial, ocurre que se privatiza el recurso. y entonces toda la propaganda es para el producto envasado. Y se vende la planta de otra manera, a otro precio, un precio que va a ser 2000% más, como ocurre con la semilla cuando se registra y se privatiza. De manera que es biopiratería legalizada, que estamos haciendo una oposición legal varias organizaciones, porque aprovechamos también de difundir que esto es adelantarse al TPP. Y el otro punto importante es que con el TPP se disparan los transgénicos. Se disparan los transgénicos y toda la legalidad ambiental queda también metida en el candado. O sea, no podemos pedir moratoria, no podemos pedir etiquetado, y como en Estados Unidos son legales los transgénicos, aquí lo van a hacer para el cultivo interno, porque hay un capítulo que se llama coherencia legislativa. Y eso significa que todo lo que vale allá, en cualquier otro país de los 12, vale acá. Por tanto, lo que hemos logrado es tener a raya los transgénicos, tener solamente los semilleros de exportación y impedir que se pase la ley de bioseguridad. Con esta situación ya estaría conculcado y no podríamos avanzar en prohibir, porque hablar de transgénico es hablar de plaguicidas peligrosos, es hablar de malformaciones congénitas en la gente, o sea, es hablar de cosas bastante duras. Y impedir que se prohíban esos cultivos y esos plaguicidas es parte de este candado intencional de las empresas. Y esto tiene que ver entonces con la lucha global contra la empresa líder en estos temas, que es Monsanto. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Les cuento dos cosas, una cosa cortita. Va a hablar Carlito, nuestro presidente de turismo, y después de Carlos hacemos una pausa, podemos estar esperando con el café, o está casi listo. Bajamos, paramos un segundito, ojalá 10, 15 minutos, y volvemos arriba al plenario para que ya se presenten cortito cada quien y ya le demos la vuelta a la parte más decisiva, ¿sí? Gracias. Bueno, me pidieron que presentara dos temas que son exclusiva importancia del Tratado Transpacífico, que tienen que ver con la salud y con los derechos digitales. Yo me llamo Carlos Figueroa, soy de Revolución Democrática y participo en la plataforma desde que la creamos en septiembre del 2015. Y como bien decían los expositores anteriores, el Tratado Transpacífico se caracteriza por ser un tratado que regula específicamente las inversiones de los extranjeros, de los capitales extranjeros en Chile. Es fundamentalmente un tratado que aparenta ser de libre comercio, es decir, que debiese tener que ver con intercambio de productos, de aranceles, pero que explora en los capítulos que son los que más, digamos, importan el Tratado Transpacífico, otros temas que no son el comercio. El Tratado Transpacífico tiene 30 capítulos y solo 5 se refieren al comercio, los otros 25 se refieren a otros temas que son empresas del Estado, que tienen que ver con la coherencia regulatoria, con los servicios financieros, que tienen que ver con la salud, con los derechos digitales y otros temas que se han venido tocando hace bastante tiempo. Y los dos temas que tienen que ver con lo que voy a presentar, que es salud y derechos digitales, tienen que ver con el capítulo de propiedad intelectual, específicamente. Y este capítulo, que no tiene más de 25 páginas, es un capítulo que aborda la privatización del conocimiento a nivel internacional y específicamente cómo se regula los conocimientos que se generan a nivel internacional, tengan que ver con conocimientos a nivel de propiedades de autores que generan obras, conocimiento que se genera a través de la generación de nuevos medicamentos por parte de las farmacéuticas, o la generación del conocimiento en general que pueda ser patentado. Entonces, ¿qué es lo que hace el capítulo de propiedad intelectual? Reglamentar para ver qué va a suceder en caso de que uno infrinja algún tipo de propiedad intelectual o algún tipo de patente que se establezca. Voy a partir con el tema de la salud, que es el más delicado. En tema de la salud, lo que se establece en el Tratado Transpacífico es una reglamentación que avanza un poco más en lo que ya tiene Chile hoy. Chile, ¿qué es lo que tiene hoy? Cuando hoy día una empresa farmacéutica genera un medicamento genérico, un medicamento nuevo, que tiene un uso distinto a los que ya se han creado, tiene que patentar. Patentarlo significa ir a un registro y establecer este nuevo medicamento, sirve para esto, y tiene estos fines, y por lo tanto el Estado, por el hecho de tener ese nuevo uso, le da un periodo de 5 años de monopolio de esos datos, es decir, nadie más puede tener acceso a esa información y por lo tanto no se pueden generar medicamentos genéricos, ¿ya? Esto específicamente para los medicamentos que son biológicos y biotecnológicos, que son los medicamentos hoy día más caros, pero al mismo tiempo los medicamentos que más van a, los que están solucionando las enfermedades más caras del futuro. De hecho, la gran mayoría de los medicamentos que hoy día se establecen en la ley de Gaspesoto, que son este banco de remedios que van a solucionar o que vienen a ser parte de un stock, digamos así, para las enfermedades más caras, son los medicamentos que hoy día se protegen en tratados pacíficos con estos años. Entonces, Chile tiene 5 años de ese monopolio. Quiero que hace el tratado pacífico alarga esos 5 años a 8 años de protección. ¿Qué es lo que sucede? Son 8 años, o son 3 años extra que se les pone de protección a los medicamentos biológicos y biotecnológicos, en las cuales las empresas tendrán el monopolio de esos datos y no se podrán generar medicamentos genéricos. Cada año extra a estos 5 años que nosotros tenemos para llegar a los 8 significan para Chile 770 millones de dólares anuales que tiene que gastar el fisco, más los problemas que puede generar la población el hecho de no tener acceso a medicamentos genéricos, que son medicamentos más baratos y por lo tanto poder acceder a una salud más digna, más rápida. Ese es un problema, es uno de los problemas que trae el capítulo de propiedad intelectual y específicamente tiene que ver con el acceso o el derecho a la salud. Y por lo tanto, esta regulación que se hace de la inversión que hacen las empresas farmacéuticas y de la protección de los datos viene a perjudicar un derecho básico que es lo que nosotros hoy día venimos a reclamar en el caso chileno. Hay algunos países que firman el Tratado Pacífico, como en el caso de Perú, como en el caso de Vietnam, que tienen 0 años de protección de los datos de medicamentos biológicos y tecnológicos. Y por lo tanto pasan de tener 0 años a tener 8 años. Imagínense ustedes lo que significa que para la población se les vea restringido durante 8 años, cuando tenían 0 años, el poder acceder a medicamentos más baratos y el gasto que le va a significar a esos estados en términos de derecho a la salud. Y por tanto también se convierte en una causa internacional de solidaridad también con los países que están firmando esto sin haber consultado en los procesos de negociación a ningún tipo de organización o al pueblo en general. Eso es salud y lo que tiene que ver con medicamentos en el capítulo de propiedad intelectual. Y el otro tema que aborda este capítulo, que también es importante tenerlo en mente, es la restricción al copyright o a las patentes que se establezcan para el uso de derechos en Internet. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede hoy en Chile? Cuando hoy una empresa establece un uso de propiedad o tiene una propiedad intelectual sobre algún tipo de obra, esa propiedad también se le resguarda en Internet. Es decir, si yo subo un contenido y otra persona lo copia, sin autorización del propietario, se infringe algo que se llama la propiedad intelectual de ese autor. ¿Y qué es lo que pasa en Chile? En Chile el sistema hoy día funciona de manera tal que si uno es acusado de infringir la propiedad intelectual en Internet, por ejemplo, de copiar un video, de subir un video con o de bajar un video de otras personas, o subir un video que tiene contenidos que han sido de propiedad de otras personas, hoy día lo que tiene que hacer el autor de los derechos es iniciar un procedimiento judicial para que el intermediario, digamos así, BTR o estas empresas grandes que son las que soportan los contenidos, para que ellos bajen los contenidos y tienen que iniciar un proceso judicial. Entonces, si yo veo que mis derechos como autor están siendo infringidos, yo lo que hago es iniciar un procedimiento judicial, le pido a la justicia chilena que baje estos contenidos porque está infringiendo mis derechos. Y por lo tanto, se inicia un proceso que es más o menos no es bueno, pero es más o menos sensato respecto a lo que podría quererse. ¿Qué es lo que sucede en el Tratado Pacífico? Lo que sucede es que se adopta el modelo estadounidense, que se llama un sistema que es notifica y baja, y por lo tanto el autor, ¿qué es lo que va a hacer? Va a notificar directamente al intermediario, y el intermediario baja inmediatamente el contenido sin ningún proceso judicial de por medio. ¿Cuáles son las consecuencias directas de eso? Son dos principalmente: la bajada masiva de contenidos de Internet sin ningún procedimiento judicial de por medio y por lo tanto sin considerar los derechos, digamos así, a poder acceder a información que es de uso público o que podría ser de uso público pero que el autor considera que no han infringido y que les tienen que ir a reclamarse que se les baja un producto, somos nosotros, digamos así. Si nosotros el día de mañana se nos baja un contenido que nosotros hemos subido a Internet, va a ser probablemente porque los intermediarios van a tener un poder más grande que los que tenían antes para bajar sin ningún proceso judicial los contenidos de la plataforma. Y en segundo lugar, la posibilidad de ocupar esto por parte de los gobiernos para poder hacer bajadas masivas también de aquellas cosas que no les convengan, como sucedió en el caso de Ecuador, que contrató una empresa española que vigiló las redes sociales y vio todos los contenidos que de alguna manera podían atentar contra la opinión del gobierno y contuviesen algún tipo de contenido que hubiese sido creado por el gobierno. Entonces, en el fondo, la propiedad intelectual puede ser utilizada para argumentos de índole también política o de conveniencia de las empresas o de los gobiernos para poder bajar masivamente contenidos de internet. Censura. Exactamente. Gracias por la simplificación. Entonces, estos dos temas que están contenidos en el capítulo de propiedad intelectual reflejan, por una parte, la posibilidad de censura y de pérdida de libertad de los usuarios de Internet, y, en segundo lugar, la pérdida de acceso a medicamentos biológicos y biotecnológicos por parte de la población, lo cual configura obviamente un escenario que es poco alentador para que buscamos derechos sociales básicos para poder acceder a bienes que son considerados de uso público pero que vienen a privatizarse con este tipo de tratados internacionales. ¿Estamos? Muchas gracias. Bueno, esta etapa, como vieron en la mañana, lo que hicimos es hacer un pequeño resumen de los puntos que nos parecen más calientes para que estemos nivelados todos en el discurso. Es importante porque así, de manera coloquial, lo podamos transmitir ustedes a otras personas. Realmente, mientras más estudiamos el tratado, más nos vamos dando cuenta de sus prácticas implicancias. Ahora, por ejemplo, como contaba Lucía, en el asunto del maqui, están las empresas hoy día actuando como si el TPP ya fuese a aprobarse ayer. Entonces, realmente es un tema también. Les cuento, disculpa, quisiera hacer una pequeña intervención. Yo vine, mi nombre es María Eugenia, porque me llamaba mucho la atención lo que es el TPP, no lo tenía claro. Así que vine de manera personal. Pero cuando lo escucho a ustedes, la verdad es que me tengo una inquietud. Resulta de que participo en lo que es el movimiento Naltac y Lampa. Y también veo que vino otro. ¿Puedes decirlo más fuerte? Que participo en lo que sería el movimiento Naltac en Lampa, pero específicamente por el tema de la Ruta 5 Norte y cómo afecta a la comuna de Lampa. Nosotros no somos muy experimentados en el tema de organizar gente o defender derechos y cosas como eso, porque como el asunto salió en la política, nos abandonaron todos los que tenían la experiencia y la experticia, y luego nos quedamos nosotros con nuestras propias herramientas. Pero veo que en ese tiempo yo llegué a entender, gracias a la información que me compartió un amigo, el señor Magnif, creo que se llama, que es un economista y tenía unos videos en YouTube, así que de él estuve escuchando algo y me parecía que era como de otro planeta lo que decía, cosas como que si las transnacionales, como las que ven el asunto de los TAC o de las concesiones, tenían una propuesta de ganancias y el Estado tenía leyes que iban en contra de estas ganancias, entonces este tratado vendría a decir al Estado que se guarde sus leyes donde le quepan, porque la transnacional tiene derechos internacionales que prevalecen. Y la verdad es que me preocupa, y creo que si ustedes nos pudieran apoyar a nosotros para poder fortalecer esta organización, tal vez nosotros pudiéramos integrarnos a ustedes, porque es potente el asunto por lo que estoy viendo. Bueno, la idea de esta primera parte es precisamente eso, que vayamos traspasando a todos los que hemos escuchado la palabra, para entender bien qué es lo que está detrás del TPP y poder seguir difundiéndolo. Muchas gracias por venir, muchas gracias también por comentarnos. Tenemos que ponernos en contacto, invítennos a una charla, estamos siempre sacando recursos de donde podemos. Finalmente, aquí no hay financiamiento, eso es algo que es importante que tengan claro. La plataforma no tiene empresas ni nada que estén respaldándonos detrás. Algunas corporaciones tratan de repente de poner un café, por ejemplo, ahora, qué sé yo. Así que ahí hay un llamado también a que entiendan y se busquen la manera de que nos autofinanciemos. Por ejemplo, para la última movilización nos gastamos hasta los últimos volantes que quedaron. Así que yo hace rato me estoy diciendo que deberíamos hacer una vaca para poder mandar a hacer más volantes, porque ya seguir golpeando puertas también pone un poco en riesgo la independencia de la organización. Entonces, ahí hay un tema que podríamos tirarlo para la conversación de más tarde. Les cuento también brevemente que se hizo un llamado ya en las asambleas que hemos tenido antes de que los distintos territorios hagan convocaciones o llamen a través de la ley del lobby o en las reuniones municipales, que hablen con sus autoridades, ya sea con su alcalde o concejales, y también con senadores y diputados, porque finalmente los que tienen la palabra son senadores y diputados. Nos ha pasado en algunas regiones que a través de la reunión de la mesa de la municipalidad con los alcaldes o con los concejales le han planteado este tema, le han contado esto mismo que hablamos hace un ratito, digamos. Le cuentan esto al alcalde, que no tiene idea, o le cuentan a los concejales casi se mueren, y entonces ellos llaman a los senadores y diputados. Esa es una fórmula que se nos traspasamos para ver si ustedes pueden utilizarla. Otra que estamos usando en Santiago es la de, metimos a la página de la ley del lobby y simplemente estamos llamando a la región metropolitana, a todos nuestros senadores y diputados, que hemos tenido reuniones con dos senadores y con, hemos convocado a cinco o seis diputados ya, y de los cuales ya tres nos han recibido y dos reuniones ya están funcionando. A través de la ley del lobby, entonces les cuento, les soplo, funciona. Por lo menos tenemos un rato para que nos escuchen. Nos ha pasado de todo, que solo nos reciben los asesores, o nos ha pasado que solo nos recibe el mismo senador o diputado, ahí da lo mismo, ¿verdad? Muchos de ellos, para que no se desanimen, rechazan para participar el mismo senador o diputado, porque mientras no esté la ley en el Congreso, entonces ellos entienden que para qué vamos a discutir algo que no sabemos si va a ocurrir. Pero por lo menos adentrarnos a hablar con los asesores ya es un paso, porque podemos empezar a hablar con ellos. Y muchos nos hemos dado cuenta que, a pesar de que son lobistas o son los asesores de los senadores diputados que debieran saber, si se supone un poco, nos ha pasado que llegamos y los asesores de los senadores diputados no tienen ni idea de lo que estamos hablando, y llegan como casi, como día, yo le contaba a Lucía, muy curioso, casi como el día que llegan a la prueba y no, y están calentando la cosa. Bueno, ¿qué es lo que me dijo? Perdón, así, ¿sí? Porque al final nos volvemos como una especie de difusores, o de empezar a contarle a la gente la gravedad de este asunto. Con senadores y diputados ha pasado que efectivamente no saben ciertos temas, les pasaba, a lo mejor alguna de las 10 cosas o 20 cosas que se dijeron al día, una de ellas no la sabía, y sirve de enganche para que ellos también la utilicen dentro de su plan, digamos, ¿ya? Tenemos el café ahora. No sé si pueden guardar la palabra para la vuelta después del café, o es muy importante que lo digan ahora. Yo creo que estaba ahí primero. No, lo que pasa es que simplemente cuando se movió la de los ángeles, me voy aquí con esta ocupación en el socioambiental. Quería, a propósito de lo que estaba señalando, que nosotros llevamos desde el año pasado desarrollando diversas actividades con el afán de presionar y principalmente informar a la ciudadanía que desconocía el tema. Y nos tocó hace poquito que un compañero interpeló directamente a Poblete, que es del distrito, y dijo, bueno, en dos ocasiones lo hemos interpelado directamente, la primera vez, el actor. Entonces dice, en la primera declaración, que fue el año pasado, dio una declaración súper escueta y no, en realidad no tenía argumento y desconocía el tema. Este año lo que dijo fue, se van a reír, dijo, textual. Se tomó de la declaración de Trump y de Hillary Clinton para decir de que si ellos estaban en contra y si era malo para Estados Unidos, entonces era favorable para Chile. Ese nivel de manejo de información de argumentación en la los enemigos de todos, amigos, para que mañana. Consultar si es que esto entra en tramitación en octubre o tiene que ser votado en octubre. No, eso depende de los tiempos que le ponga el gobierno. Ya. Si le pone urgencia. Claro. Es que ese es el tema, porque en base a ese contexto que empezar a trabajar, porque, bueno, yo participo en una organización que también se está llegando al TAC de la Ruta 5 Norte, y bueno, también con el equipo de indignados de acá de la región metropolitana, y estamos. Bueno, es un tema que se tiene que abordar porque es muy amplio, entonces es súper importante saber cuánto tiempo tenemos. Exactamente. O sea, lo que sabemos es que no le darían tanta prioridad, por lo menos lo que dicen los senadores diputados, porque es un tema muy caliente. Lo otro que nos soplaron es que podría entrar solo en dos comisiones, pero todas esas dos comisiones probablemente tengan que abarcar a todos los puntos. Entonces, una de las recomendaciones que me hicieron en ese punto es que si vamos a hablar con un senador diputado, llevemos una lista de expertos y le digamos quiénes son nuestros expertos para que cuando se hagan esa comisiones, nosotros podamos meter gente para participar de esa reunión. En ese sentido, hicimos una convocatoria, la vamos a volver a hacer, vamos a darle un mail con un link, un formulario, para que ustedes pongan ahí a quienes sugieren de expertos en algún tema, ¿sí? Pero en algún tema en particular, porque por ejemplo, si quieren hablar del TAC y cómo impacta el TPP en el TAC, bueno, entonces ahí se podrían preguntar. Hay un tema que, bueno, ojalá en la otra ronda veamos qué diputados, porque nosotros igual tenemos contacto con algunos diputados y facilitar esta conversación, o sea, de parte de la persona que está organizando este tema, y se lo puedan plantear y tengan una visión directa, porque después no van a salir en la tele, porque han dicho a mí me pasaron un gol, como dijo el señor Guillermo, y que no le vayan a pasar un gol con esto tampoco, porque eso sería súper grave. No sé si lo dijeron antes, pero hay que decir que el tratado tiene que ser ratificado desde que fue firmado en enero, o sea, de este año, 2 años. Dentro de 2 años tiene que estar ratificado por el Sí, y no puede cambiar ni una coma, ¿sí? O sea, el estado del arte en el que estamos hoy día, la presidenta lo firmó, tiene que entrar al Congreso, senadores y diputados tienen que aprobarlo y solo decir sí o no. Es todo su trabajo. Entonces, nuestro trabajo, ¿cuál será? Informarles a ellos de la gravedad de hablar. No lo hemos dicho tanto, pero yo recalcaría ahí también con una frase importante. Si se fijan, todos estos temas finalmente los reducimos a soberanía. El problema es que cuando hablamos de soberanía es tan amplio que no, yo digo, no, es que el TPP va en contra de la soberanía de Chile. Y uno que hace como, pero en verdad es como el resumen de todo, ¿sí? Pero detrás de la soberanía están cada uno de estos puntos que fuimos planteando durante el aula. Tenemos que irnos al cofre porque el agua se refiere. La pregunta solamente. Yo he visto que todas las soluciones de todas las personas son, bueno, tú lo dijiste, o sea, hablemos con el senador, hablemos con el diputado, y se lo plantea a usted como persona, no como agrupación. ¿Qué grado de confianza podemos depositar en ellos?